Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Somos los locos de siempre, los rebeldes sin causa, simples revoltosos, idealistas, retrógrados. Consideran que nuestro accionar no es revolucionario, debe ser por no tener comandantes en nuestras filas. Juzgan lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Ninguna organización saca la cara por nosotros, por los que están muertos y por los que aún siguen vivos. Nos quitan de los libros de historia, de la historia. Otros adjudican victorias que sin nuestro apoyo no se hubiesen ganado. Solo son revolucionarios cuando tienen el enemigo cara a cara, corporizado. Es entonces cuando actúan y piden nuestra ayuda. Ahí dejamos de ser lo que decían. Hasta que desobedecemos y nos fusilan. Como en Rusia, España, México, Cuba y en otras tantas nos deportan, nos encarcelan, nos persiguen. Sabemos que el hombre no podrá ser libre, sino a través de la libertad. Por eso nos desentendemos de jerarquía, de gobierno y de Dios y de patria. Luchamos en dictadura como también en democracia. Cada compañero aporta lo suyo, lo que le parece que está bien. En cada acto decimos que estamos acá, que seguimos luchando y estamos en guerra. Guerra contra los poderosos, los que nos quieren gobernar, los demócratas que se llenan la boca hablando de libertad aún sin conocerla, los fascistas que están por todos lados, incluso en el gobierno, y la izquierda parlamentaria que se corrompe cada día más y no dudarían en mandarnos a matar por alzar la voz, como hicieron sus hermanitos, los comunistas dictadores. El fin es atacar al capitalismo en toda su dimensión y a todos sus títeres, y no por partes. Usar sus armas, sí, pero sin olvidar el fin. No queremos ser gobernados, no creemos en revolucionarios de café que vienen a salvar el mundo. No queremos a esas personas que están en contra de la propiedad privada, pero siempre y cuando se les respete su propiedad económica o intelectual. Todos los días vemos como todo el sistema complota para que la gente olvide que existimos, y si nos recuerdan es para insultarnos. Apoyo a los compañeros que simbólicamente están rompiendo este sistema. Desde los que ponen bombas en cajeros, bancos, peleteras, granjas, etc. Hasta los que se rompen el orto para seguir difundiendo las ideas. Los que aguantan en las casas ocupas. Los que no votan. Los que no se dejan llevar detenidos. Los que no cantan el himno y se limpian el culo con la bandera nacional. Los que todos los días, aunque sea un poquito, le rompen las bolas al sistema. Y dicen bien fuerte, nadie nos va a gobernar nunca. Nadie. Buenas noches, así empezaba Cabeza de Tormenta, con esta editorial que ya la habíamos pasado otras veces. No, una vez nada más, tampoco tantas. Esta es la segunda vez que la pasamos. Bueno, hoy viernes 3 de junio, digo el día porque el otro viernes salió grabado el programa. Bueno, vamos a arrancar con un poco de noticia que había quedado pendiente de este caso bomba que veníamos siguiendo. La verdad es que no tengo mucha noticia actualizada sobre el tema. Obviamente cada vez se está cayendo más toda esta farsa. Así que lo que voy a leerles son algunas noticias que habían quedado media colgadas y que son interesantes. Por ejemplo, la del miércoles 25 de mayo. Dice este comunicado. Dice: compañeros detenidos en Bahía Blanca por recordar al compañero Mauricio Morales. Comunicado: A 2 años de la muerte del Mauri lo recordamos escrachando las paredes blancas del orden social, porque su vida fue una propaganda por el hecho, enfrentando con sus acciones al poder con decisión en la búsqueda de la libertad. En la noche del viernes 20 de mayo en la ciudad de Bahía Blanca, luego de la presentación del libro Pampa Libre sobre anarquistas en la Pampa Argentina, 3 cumpas fueron detenidos poco antes de las 23 horas, acusados de escrachar sobre uno de los arcos de Parque de Mayo. Procura que viva la anarquía. Uno de los cumpas alcanzó a avisar por celular que estaban siendo detenidos y que los llevaban a la comisaría segunda. Enseguida, compañeras y compañeros solidarios se hicieron presentes en dicha comisaría para exigir la libertad de los 3 anarquistas, que fueron liberados a las 4:30 de la madrugada, después de un fuerte agite dentro de la comisaría, donde incluso la policía utilizó gas pimienta para intentar disuadir a las personas que con cantos y aplausos hicieron de la solidaridad un hecho. Sin esta agitación, la liberación no hubiera sido posible esa noche, ya que estaban acusados de contravención por la extensión de los actos rebeldes que viva la anarquía. Comunicado en solidaridad internacional. Puesto. La memoria sigue intacta frente a la campaña del terror y el olvido. Mauricio Morales, 2009-2011. Esto es otra cosa. El poder se dejó caer. Deseaba ensañarse con aquellos memoriosos y quienes rechazaban el silencio. Escribir se hizo ilegal, pensar fue un acto prohibido, cuestionar se hizo ilícito, y por supuesto cualquier gesto de amistad no renegado trajo costos altísimos. Cualquier relación entre compañeros y compañeras se volvió de temer. El poder sin maquillaje y la fuerza de la amnesia se dejaron caer. La venganza de los poderosos contra las vidas, contra las decisiones de cuestionar su orden, se expresa en la turba uniformada búsqueda. En la turba uniformada saqueando las casas y bibliotecas, desvalijando la vida de compañeros. Perdón, lo que pasa es que salió mal impreso esto y no lo podía leer bien. ¿Dónde estabas? Caminando por las calles con la foto en búsqueda y captura bajo la mirada de los posibles delatores, en comunicación estricta, en el aislamiento de esos cementerios de hombres vivos, en jornadas de hambre, en estadía de hospitales carcelarios, con la apremiante urgencia para sacar a quienes se encontraban adentro, con las constantes vigilancias sobre quienes entienden la palabra solidaridad, atrapado en interminables telarañas jurídicas. No lo sé, pero de seguro no estabas en aquellas fotografías de cemento ensangrentado que con tanto empeño y satisfacción mostraron y filtraron. Ya bastante se ha dicho, pero nunca está de más recordarlo. Tu vida no se reduce a las insospechadas y desconocidas circunstancias de aquella madrugada. Eres mucho más que aquel gesto, y eso no hay que olvidarlo. En las aburridas jornadas de interceptaciones telefónicas, en los eternos días, siguieron a sospechosos, en su monótona intimidad, en los pasillos de los cuarteles, fiscalías y prisiones, en sus conversaciones, ellos también te recuerdan. Es más, no te olvidan. ¿Quiénes? Los persecutores, las policías del pensamiento, los gestores, reproductores y sostenedores de este mundo de cárceles. No soportan que las campañas del terror impuestas por el Estado tras tu muerte no hayan significado olvido y silencio. Es extraño, pero tratando de olvidar tu existencia, ellos te recuerdan. Pero quienes despreciamos la vida que no aprecia de llamarse como tal, una vida que no es vida, una vida que fue robada, dignidad, oponerse, decidir, recordar frente a tanta locura, frente a quienes se creen amos de la vida, Mauri, la memoria sigue intacta. Mayo de 2011. Bueno, esto es algo que había sacado y me parecía importante extraer de estas 2 semanas, una noticia que fue la del 25 de mayo y la otra en conmemoración a la caída de Mauricio Morales, que escribieron los cumpas de Chile. Bueno, además tengo otras noticias por acá también importante. El miércoles 1 de junio del 2011, el miércoles pasado, joven herido tras detonar accidentalmente artefacto explosivo en Santiago. Esto está extraído de Liberación Total. Esta madrugada, lo decían por el 1 de junio, un joven de 22 años resultó herido tras la detonación accidental del artefacto explosivo que habría estado instalando fuera de una sucursal del Banco Santander, ubicado en la intersección de las calles Victoria con Vicuña Mackenna, en la comuna de Santiago, frente al canal de televisión Mega. La explosión ocurrió a las 2 y 25 de la madrugada, lo que produjo graves heridas a Luciano Pitronello Schuffenegger, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, Posta Central. El compañero sufrió la amputación de ambas manos. Es muy probable que pierda la vista y presenta quemaduras en varias partes del cuerpo. En estos momentos Luciano se encuentra con riesgo vital. La familia ha pedido a los doctores que reserven su estado de salud y no den mayores información a la prensa, y es vigilado por asquerosos verdugos de carabineros en una sala del segundo piso del hospital. El artefacto explosivo que le causó las graves heridas estaba compuesto por un extintor de 1 kilo, relleno con pólvora negra, con un mecanismo de relojería conectado a una mecha lenta, el que habría fallado produciendo el accidental estallido. Recordemos que un artefacto similar fue el que provocó la muerte de Mauricio Morales. Las policías del Estado y la prensa festinan con el grave accidente del compañero, construyendo el próximo golpe represivo que se aproxima. Hasta el momento solo se sabe que el compañero Luciano es parte del espectro anarquista y antiautoritario, por lo cual se hace urgente y necesario hacer sentir a él y sus cercanos solidaridad. Desde este espacio de difusión manifestamos nuestro profundo dolor con este accidental hecho ocurrido a pocos días de cumplirse 2 años de la muerte del compañero Mauricio Morales en circunstancias similares. Solidaridad con el compañero Luciano. Bueno, y hacemos extensa también desde Cabeza de Tormenta esta solidaridad al compañero. Otra cosa que había quedó pendiente fue una noticia del 25 de mayo. Los compañeros, esto está extraído de... es una noticia de la Cruz Negra. Los compañeros anarquistas de Bielorrusia fueron condenados hasta 8 años de cárcel. El 27 de mayo pasado, el juez Sana Bosnitskaya condenó a los y las anarquistas bielorrusos Dar Alinevich, Yasov, Mikalaj, Franskievich al descansar. Los jóvenes fueron acusados de una serie de acciones directas, entre los cuales se encuentra un ataque en contra de la embajada de Rusia en Minsk en agosto de 2010. Yari Leonevich fue acusado de ataques contra la embajada de Rusia y Belarusbank, la destrucción de la propiedad con la intención. Fue acusado en esos términos, 218 párrafo 3 del Estatuto de la Corte Penal del Código Belarus. Un ataque contra la prisión preventiva de Minsk, también ley 218 apartado 2, un ataque en contra de un casino y una manifestación ilegal en la sede militar, oliganismo agravado, del Estatuto 339 párrafo 2 del Código Penal de Bielorrusia. El fiscal pidió una pena de 9 años en régimen duro, el tiempo que recibió 8 años de régimen duro. Y explicamos lo que es esto de régimen duro. Significa menos derecho de emisión en términos de visitas, correos y los paquetes y otros privilegios. Privilegio entre comillas. Mikalaj Siadok fue condenado por acciones en contra de un casino y los cuarteles generales, controlado por los sindicatos amarillos estatales, todos considerados como vandalismo agravado. El fiscal pidió una pena de 6 años de régimen duro, que recibió 4 años y medio. Alekansan Frankievich fue condenado por acciones en contra de cuarteles de los sindicatos estatales, cuarteles militares y una estación de policía en la ciudad Soligorsk, todos considerados vandalismo agravado, y también contra la desfiguración de la página web de la ciudad de Novopolovsk. El fiscal pidió una pena de 5 años, finalmente recibió 3 años de régimen duro. Bueno, y así están todos implicados los compañeros Maxim Betkin, Yevgenia Silibonchik, Alinevich Diasov y Frankievich, Valentina Alinevich, Alexandrov Diadok. Y bueno, y la Cruz Anarquista de Bielorrusia considera que las condenas han sido por motivos políticos y sin ninguna prueba. Además de esto, todas las acciones por las que fueron acusados los compañeros pueden ser considerados no violentos. Ningún ser vivo resultó herido como consecuencia de las acciones. La mayoría de los ataques no eran más que simbólica y que tienen más consecuencia de daños materiales insignificantes. Bueno, si entran en la página www.aptonom con B corta, aptonom.org/en/FreeBelarus, o sea, Free Belarus. Van a encontrar el informe de cada día de la Corte de Bielorrusia, están disponibles bueno, en esa página que acabo de mencionar y en Indymedia. También van a encontrar un documental que se llama Desafiando la Ley, que es un documental sobre la investigación y los procesos judiciales contra los anarquistas de Bielorrusia. Bueno, y eso es lo que por ahora tenemos, y después nos quedaría una cosita más, que es hay algo que está haciendo como ruido, ¿no? Una interferencia, algo así, no sé qué es. ¿Para qué es esto mismo? A ver. Sí, es esto. Es una radio portátil que, como somos muy pobres, la manera de poder escucharnos acá en el retorno es una radio chiquita que si la acerco al micrófono hace ruido. Bueno. Este 7 de junio, para aquellos que nos escuchan por internet, en la esquina Avenida Patricio y Espinosa, en Barrancas, Argentina, ahí en Buenos Aires, se va a estar recordando al compañero Urugu. Recordemos que el compañero Urugu cayó herido el 6 de junio de 1996. Cayó herido de bala combatiendo a la policía federal, que lo deja tirado en la calle para que se desangre sin atención médica. La actitud de Sergio permite que los compañeros que se encontraban con él en una acción directa, orgánica y planificada, rodeado por la policía, pudieran retirarse del lugar sin daño y sin ser apresados. Su última acción fue parte de un compromiso cotidiano, acorde y coherente con su vida y pensamiento. Sergio fue y es nuestro compañero. Esto es lo que estoy leyendo, es un parte del comunicado. Lo reivindicamos y tomamos como ejemplo de militancia y resistencia contra el fascismo enquistado en nuestra sociedad. El testimonio de Sergio nos alienta a continuar su lucha contra la jerarquía y la autoridad. Su combate por un mundo sin Dios y sin fronteras, por un mundo sin explotación y sin opresión, nos esclarece para no comprarnos espejitos de colores, de gobiernos ni estados, aunque progresistas y maquillados como el actual. Nos anima a no esperar, tener expectativa, dicen ahora, y a no esperanzarnos en nada ni nadie que sea instrumento del capitalismo. Su recuerdo nos compromete a no dar tregua al sistema de hambre y muerte. Entonces se van a estar juntando acá los compañeros para recordar a Urugu. Y bueno, en el comunicado también hay ciertos textos que fue escrito por el mismo compañero. Uno de ellos dice: no confundamos el amor y el odio. El odio lo reivindico para mi enemigo. Con mi enemigo combato. Con mis compañeros hablo, discuto, amo. Entre nosotros tenemos que querernos y no confundirnos. La bronca es para los autores de nuestro resentimiento. A 15 años de su asesinato por gatillo fácil, te seguimos recordando como un guerrero que quedó en la mente y en el corazón de muchos compañeros. Se va a proyectar la película documental Urugu, de la cual la recomiendo, está muy buena y la pueden descargar en Taringa si quieren. Así se llama, Urugu, con B larga. También se va a leer escritos y poemas que escritos por él, como este que acabo de leer. Recuerdas y anécdotas de personas que lo conocieron. Bueno, y nos vamos ahora a escuchar un temita de una banda ska española que bajé hace poco de una página que se llama ladrillo-a-ladrillo.blogspot.com, o sea, ladrillo a ladrillo y entre medio un guión medio .blogspot.com, y ahí hay muchas bandas punk, hardcore, ska, hip hop, obviamente todo con letras libertarias. Así que de ahí vamos a escuchar un temita que va a elegir acá nuestro amigo Brian, que nos está operando hoy. Pero antes de eso vamos a leer otra cosita más que escribió el compañero Urugu, y ya nos vamos directamente al tema. La muerte no consigue llevar a los muertos cuando no son suyos. Cuando Alguienes quisieron adueñarse de la vida, los vivos quedaron con los cuerpos, pero no son el viento. Quedó el grito del canto, y en él no cabe el olvido ni el recuerdo melancólico de tu efímera despedida. Así que vamos a un temita entonces, de esta banda ska española. Seguimos acá después de haber escuchado este temita con un tema que había quedado colgadísimo también. No me acuerdo por qué era que yo una vez cuando hablamos de Cortázar, Yo pasé el tema, bueno, lo pasó Brian en realidad, el tema Minor Swing de Django Reinhardt, y dije, estaría bueno hablar de este tipo, así que bueno, acá lo tenemos a Jean-Baptiste Django Reinhardt, que nació en Liberchis, Bélgica, el 23 de enero de 1910 y murió en Fontainebleau, Francia, el 16 de mayo de 1953. Bueno, Django fue un guitarrista de jazz de origen gitano, y se trata del primer músico de jazz originario de Europa que ejerció una influencia similar a la de los grandes artistas estadounidenses. Su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana de del este europeo, lo que se conoce en inglés con el nombre de Gypsy Jazz. Bueno, había una banda también que una sola vez, bueno, en realidad la escuché muchas veces, pero de un solo CD que yo tenía compilado de jazz, que se llama Vasili. Si alguien sabe algo de esa banda, porque la quise buscar hasta por internet y no encuentro nada, una mierda. Y bueno, esta banda Vasili, hay un tema que hace, que es justamente Minor Swing, y es así, es una banda Gypsy Jazz, ¿no? Tiene violín, guitarra y el contrabajo ese super grosso. Bueno, sigo. Reinhardt revoluciona el toque de la guitarra en el jazz justo antes de que empezase a utilizar la amplificación, sobre la base de un bajo, de dos guitarras rítmicas y del habitual violín de casi inseparable amigo Stefano Grappelli. Django desarrolla una música alegre y extraordinaria. Sus conceptos armónicos fueron sorprendentes de su época y así impresionó a músicos como Charlie Christian y Les Paul. El viejo Les Paul, que es el que después, no sé si perfeccionó, pero le dio un toque diferente a la guitarra Gibson, y por eso el modelo Gibson Les Paul es debido al viejo este, que en esa época seguramente no sería viejo. Además, su influencia sobre el swing fue decisiva para la decantación de una línea en la llamada música country también. Aunque no sabía leer música, a solas junto a Grappelli, Reinhardt compuso varias melodías sumamente originales y exitosas, como Daphne, Nuages, Menor de Mis Rabé, Minor Swing, de estas que habíamos hablado, en fin, varias. Bueno, Jean-Baptiste, apodado Django, Jean-Baptiste Reinhardt, que después fue simplemente Django Reinhardt, creció en un campamento gitano situado en las afueras de París, al lado de las fortificaciones que lo rodeaban, a donde se había trasladado su tribu materna cuando tenía él 8 años, absorbiendo la raíz gitana que luego se mostraría en su música. Django nunca llegó a utilizar juegos o a vivir en una casa verdadera hasta que cumplió los 20 años. Estos gitanos franceses eran un mundo en sí mismo, medievales en sus creencias y desconfiados de la ciencia moderna. Fue una edad temprana cuando Django se sintió atraído por la música. Cuando tenía 12 años consiguió su primer instrumento, un banjo, que le regaló un vecino enterado de su interés prematuro por la música. Aprendió rápidamente a tocarlo, copiando la digitación de los músicos que podía observar. Asombró pronto a los adultos con su habilidad con la guitarra, y antes de los 13 años empezó su carrera musical con el popular acordeonista Guerino, en un salón de baile de la Rue Monge. Tocaría también con otras bandas y músicos, e hizo sus primeras grabaciones con el acordeonista Jean Baisede para la Ideal Company. Dado que Django no sabía ni leer ni escribir en esa época, su nombre apareció como Django, con J. Django Reinhardt apareció. Que después, obviamente, él le iba a decir, no, son unos estúpidos, no se escribe así, se escribe Django y soy Reinhardt. Pero, claro, en ese momento todavía no sabía ni leer ni escribir, menos música, obviamente, pero tampoco sabía leer y escribir gramaticalmente, así que le pusieron cualquier nombre y aparece en la grabación como Django Reinhardt. El 2 de noviembre de 1928, a la 1 de la madrugada, más o menos, esto es igual, es un dato que, bueno, me quedé con este dato porque fue El que más encontré, digamos, en todas las páginas que visité y en todos los lugares donde pude llegar a investigar desde mi lugar, esta fue la que coincidía más, digamos, pero hay varias versiones al respecto de lo que voy a contar. Esta es la más como aceptada, ¿no? Que el 2 de noviembre del 28 a la 1 de la madrugada, Django regresaba a su casa caravana de una noche de música en el nuevo club La Java. La caravana había sido llenada con flores de celuloide por su mujer, que pretendía venderlas al día siguiente. Django creyó oír un ratón y utilizó una vela para poder verlo. Un poco de cera caída sobre las altamente inflamables flores bastó para provocar un infernal incendio. El músico se envolvió en una manta para protegerse de las llamas. Tanto él como su mujer salvaron la vida, pero su mano izquierda y toda la parte derecha de su cuerpo, de la rodilla a la cintura, quedaron seriamente dañadas. Las otras versiones, una es que Django volvía también, todas coinciden que volvía igual del club La Java. Una dice es que intentó salvar a una niña, de la cual yo pensaba eso también, y por eso me acuerdo cuando lo nombré, cuando nombré algo así nomás, nombré esa anécdota. Y otra que él se quedó dormido y un accidente hizo que se prendiera fuego todo. En fin, esta es la más rescatada de todas esas versiones. Bueno, en un principio los doctores querían amputar su pierna, pero Django se opuso. Los cuidados recibidos en una enfermería serían luego decisivos para salvarle la pierna. Django estuvo 18 meses postrado en la cama. Al final había quedado incapacitado del cuarto y quinto dedo de la mano izquierda, que habían quedado contraídos hacia la palma de la mano debido al calor recibido por los tendones. No obstante, gracias a su ingenio, inventó un sistema de digitación para suplir su problema, sistema que influyó en cierta medida en la originalidad de su estilo. Podía usarlos en las primeras dos cuerdas de la guitarra para los acordes y las octavas, pero su completa extensión era imposible. Con todo, fue capaz de convertirse en un gigante de la guitarra únicamente con el uso del dedo índice y del dedo medio. Hay una película que se llama Swing Kid, que bueno, trata un poco de la Alemania nazi, pero antes de que estallara la guerra, que habla un poco de, bueno, que a Hitler lo amaban todos, ¿no? Todos, más que nada los arios, y bueno, sus propagandas eran fueron decisivas, digamos, por el apoyo de alemán cuando él empezó a invadir diferentes países y ciudades. En fin, el tema es que la película, bueno, está situada en esos lugares, en Alemania, en donde surgen unos grupos de chicos que le gusta bailar swing. Y claro, como el swing estaba considerado gitano y también negro, o sea, dos cosas altamente inflamables para el pensamiento nazi, muestran un poco la película cómo los chicos eran perseguidos continuamente. Hasta que a uno de los chicos, uno de la Gestapo, de la policía nazi, le quiebra los dedos y le queda inutilizado. Y él era uno de los que tocaba la guitarra y que tocaba swing. Y ahí hace mención a la deficiencia que tenía Django y que él también la tenía en ese momento, que a partir de ahí iba a tener la misma deficiencia. Entonces, basándose en la digitación de Django, es como que le copia el estilo. Está muy buena la película. Es difícil de conseguir igual, pero el que le interese se llama Swing Kids. Está buena, es interesante porque muestra toda una Alemania. O sea, siempre estamos acostumbrados a ver películas de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo y todo eso. Pero la película muestra a una Alemania antes de la Guerra Mundial. El apoyo que tenía Hitler, el apoyo que tenía de la juventud también. Muchos de estos chicos después se pasaron para el bando de la juventud, de la policía juvenil alemana, y empiezan a perseguir a sus propios amigos, ¿no? Y era todo un símbolo, digamos, y todo un símbolo de rebeldía en ese momento, calzarse unos zapatos de charol, ponerse de pantalón de vestir, unos tiradores, paraguas en mano, ir a uno de esos antros a bailar swing. Era algo zarpado en rebelde. Te agarraban y te acababan matando. Era así nomás. Así que bueno, está buena la peli. Pero me fui a la mierda, entonces, como me fui a la mierda, como de costumbre, vamos a escuchar ahora un temita de Django, uno que habíamos mencionado, justamente un tema que se llama Daphne, me dice acá nuestro operador. Así que vamos a escuchar a Django Reinhardt, creo que está con su amigo, ¿no? Sí, está con Grappel. Va, aunque ahora dice Brian que no sabe. Vamos a escuchar. Si hay un violín es porque está Grappel. Bueno, vamos. Eso que tenía dos dedos nada más, la puta madre. Uno que alguna vez ostentó tocar la guitarra, se siente un inválido. Bueno, vamos a seguir con la vida Django, que realmente no hay mucho igual para contar. Bueno, de acuerdo con algunas fuentes, fue durante su periodo de recuperación cuando Django se introdujo en el jazz americano, cuando encontró un disco de nada más y nada menos que Louis Armstrong, también un disco llamado Dallas Blues, en un mercado originario de Nueva Orleans. Estuvo trabajando en los cafés parisinos hasta que en 1934 el jefe del Hot Club, Pierre Nourry, le propuso la idea de formar una banda de cuerdas en la que estarían él y Grappelli. Así nació el Quintet of the Hot Club of France, que rápidamente se hizo famoso en todo el mundo gracias a sus grabaciones para Ultrafone, Decca y HMV. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 disolvió el grupo, quedando Grappelli en Londres con el resto de los músicos y con Django regresando a Francia. Durante los años de la guerra lideró una big band, otro quinteto con el claritenista Haber Rostein en lugar de Grappelli. O sea, en lugar de el violín metió un clarinete a un tal Haber Rostein. Y tras la liberación de París, grabó con músicos estadounidenses que llegaban de visita a Francia, como Mel Power, Pinus Hupko y Ray McKenley. En 1946 Reinhardt comenzó a practicar con la guitarra eléctrica y realizó una gira por Estados Unidos como solista con la orquesta de Duke Ellington, aunque no obtuvo gran éxito. Se ve que el éxito era también, su éxito formaba parte de las manos virtuosas de Grappelli también. O sea, no era solo Reinhardt, por lo menos los que escuchaban. Algunas de sus grabaciones, bueno, eso ya lo había contado. Algunas de sus grabaciones con la guitarra eléctrica en los últimos años de su vida son incursiones en el bop que suenan frenéticas en comparación con el alegre swing de sus inicios. Sin embargo, a partir de enero de 1946, Reinhardt y Grappelli llevaron a cabo varias reuniones esporádicas donde las influencias bop están más sutilmente integradas en el antiguo formato swing. Durante los años 50, Reinhardt se retiró a Europa, tocando y grabando allí hasta su muerte, debido a una hemorragia cerebral a la edad de 43 años, en 1953. Y bueno, y así era, tampoco había mucho para contar, un tipo que muere a los 43 años, durante toda su infancia perteneció a una comunidad gitana muy... muy cerrada, muy ortodoxa, un tipo que le empezó a gustar la música y que alguien le regaló un banjo y ahí empezó a tocar, y que después, debido a un accidente, tuvo que modificar su digitación para no dejar de tocar nunca. No se rindió nunca frente a la música y bueno, salieron estas cosas impresionantes como las que acabamos de escuchar. Y también como la que vamos a escuchar ahora, que me gustaría escuchar dos temitas así seguidos, de Django, como para hacer un paréntesis para lo que vendrá, que es lo que va a traer la tormenta del día de la fecha. Así que bueno, adelante con dos temitas de Django Reinhardt y Grappelli. vuelta al pasado, este sonido que suena a disco de pasta, ¿no? Aunque ya está todo digitalizado, ¿quién lo pensaría escuchar esto ahora así en formato MP3? Qué loco. Bueno, y después de eso, vamos a seguir un poco con el programa. Les cuento que el viernes que viene no va a haber programa, porque va a estar la peña, en la peña de la agrupación rojinegra, para juntar fondos para la radio. Como la radio se autogestiona, no tenemos publicidades ni nada, cada 2x3 hacemos algunas cositas, entre ellas las peñas, que ya son un clásico, las peñas de la rojinegra en el Galeano. Así que bueno, vamos a tener que estar ahí. Va a empezar a las 9 de la noche, entonces bueno, no voy a poder estar haciendo el programa, voy a estar en ese lugar. Y Brian seguramente también se va a prender, así que vamos a estar ahí, ayudando y haciendo cosas. Voy a llevar algunos folletos anarquistas de la editorial que tenemos con mi hermano, que se llama Editorial Estrella Negra. Y también un compañero va a llevar unas revistas sudestadas, que también van a estar ahí por si le interesa. Además va a haber pixetas, cervezas caseras, y bueno, va a haber música en vivo, música para bailar y en fin, divertirse un poco y salir un poco de toda esta mierda, sin olvidarnos, obviamente, siempre con la concientización social, pero bueno, no viene mal tampoco un poco de diversión. Así que, hablando de toda la mierda, la otra vez estuvimos ahí con Ana, una compañera, estuvimos cubriendo en la dirección de bosques, que bueno, la comunidad de los baitecas estaban ocupando ya hacía 8 días el lugar. Y bueno, y pudieron llegar a tener una suerte de entrevistas con el de bosques, bueno, todos unos el asesor legal del departamento de propiedad, bueno, en fin, toda una politiquería de mierda. La verdad que me sentí tan choto ahí en ese lugar. Fue impresionante, ¿no? Cómo estos tipos los ninguneaban a lo de la comunidad. Tipos que por otra parte ni los voy a nombrar, porque ni se merecen nombrarlo, estos personajes, ¿no? En un momento uno de ellos, en dos ocasiones, le decía a los representantes de las familias que estaban ahí, de la comunidad de la Huayteca, decía, pero ustedes están en Argentina, se tienen que regir por las leyes argentinas. Te da ganas de pegarle un sopapo al tipo por su ignorancia o por su atrevimiento, porque, loco, ¿qué Argentina que me estás hablando? O sea, ¿no te das cuenta que estás hablando con personas que habitaron en este territorio antes que esta mierda se llamara Argentina, antes que vos estés ahí, antes que fuera un proyecto de tu viejo de haber nacido? Estás ahí diciéndolo con una falta de respeto total hacia los pueblos originarios, ¿no? Ya digo, ninguneándolo todo el tiempo, ¿no? Desconociendo, ignorando, o lo que es peor, burlándose, amparándose en las leyes de mierda que tenemos, haciéndole creer de que, por ejemplo, en una parte se dijo algo así como que todos somos iguales. Yo pensaba, ¿no? Todos somos iguales. Déjame de joder. O sea, tenemos a un hijo de puta acá, Lewis, comprando hectáreas por un par de pesos. Y claro, como lo de la comunidad no tenían papel de ocupación, no existían. No se ocupa, es que no existen. Y no pueden transportar leña que ellos mismos hacen, que es de su territorio, A la vez no pueden comercializar de forma legal, digamos, su ganado, porque el SENASA le pide también una papeleta de propiedad de ocupación. No sé, fue indignante, fue una mierda. Fueron, bueno, 6 horas de grabación más o menos la que pudimos juntar, y que bueno, va a llevar su tiempo editarlo, pero que vamos a hacérselo escuchar a ustedes. La sarta de pelotudeces que decían estos tipos, amparado por la ley. Y bueno, y al fin de cuentas, ver que bueno, que la comunidad no le queda otra que recurrir a eso, ¿no? A recurrir a los estatutos legales, porque ¿qué va a hacer si no tiene el apoyo? No tiene el apoyo de la gente. Hay muchísimos acá, hippie burgueses que se hacen los pro, cultura nativa y qué sé yo, pero a la hora de poner los huevos, a la hora de ir a apoyar a las comunidades en los desalojos, no van, se cagan en los desalojos. Vemos en toda la feria de mierda esta del Bolsón, un montón de simbología mapuche, y sirve para comercializar, y los libros y toda esa mierda. Y a la hora de poner el pecho, de ir a hacer el aguante, de defender a las comunidades, se cagan en eso, se quedan en sus casitas tranquilos. Y claro, como la comunidad no tiene, las huaytecas en este caso, pero las comunidades mapuche en general no tienen el apoyo de todo el resto de la gente, tienen que caer a que un abogado los represente ahí por la vía legal, que siempre es la peor de todas para mí, ¿no? En donde te tenés que topar con estas burocracias de mierda, con estos tipos que se pasan la pelota uno al otro, que todo el tiempo se declaran incompetentes en esa tarea. Cuando la gente le pide algo, se declaran incompetentes, dicen que ellos no tienen nada que ver, que ellos solo no pueden tomar decisiones, que lo tienen que consultar con tal o con cual, y bueno, y así pasándose la pelota uno tras otro, todo el tiempo fue lo mismo. Y bueno, y al fin de cuentas pudieron llegar al acuerdo de 5 hectáreas de pino para sacar tablas, y 400 metros de leña para pasar el invierno. Llegaron a ese acuerdo, que podían obtener eso de sus propias tierras, pidiéndolo como pidiendo un favor. La verdad que a mí, la verdad que no sé cómo a esos tipos no se le cae la cara de vergüenza. No sé cómo pueden ser tan hijos de puta. Yo justamente hablaba con unos chicos del centro de estudiantes cuando salí, estuvimos de las 11 de la mañana hasta cerca de las 6 y media de la tarde. Cuando salí, bueno, hablé con unos compañeros ahí del centro de estudiantes, unos chicos. Y bueno, y yo le comentaba justamente esto, ¿no? De que si la gente tuviera acceso a ese tipo de reuniones, toda la gente tuviera acceso a ese tipo de reuniones, y si realmente se interesaría en hacerlo, o quisiera ir al Consejo Deliberante, por ejemplo, que también una vez me tocó ir, y que el Consejo Deliberante está abierto a toda la comunidad, si la gente empezara a ir a esos lugares, empezaría a descreer completamente de la política, se daría cuenta de iba a decir inoperante, pero voy a resaltar algo que había dicho Ana en el programa del otro lado, que en realidad no son inoperantes, porque justamente es la finalidad del político, ¿no? Son totalmente operantes, digamos, porque su objetivo es pasarse la pelota uno tras otro, haciéndose los pelotudos, y cagándose de risa de la gente. Bueno, es increíble lo que está pasando. Ahora vamos a ver de acá a un mes, que es más o menos un término que se propuso para que siga todo, porque bueno, gran parte del territorio de la huayteca están sufriendo unos destrozos tremendos con unas obras que quieren hacer, un barrio privado. Están destruyendo el bosque de las huaytecas, cipreses, coihues, radal, en fin, un montón de vegetación nativa. La están destruyendo. Este tipo, que para la justicia sí es el dueño, porque él sí tiene papel de ocupación. En cambio, estas personas que son de una comunidad mapuche no son dueños de la tierra. Y que encima ni ellos se declaran dueños de la tierra. Porque como ellos mismos dicen, ellos están acá de paso. Y que mientras ellos vivan, su deber es cuidar la tierra. Tampoco ellos se consideran dueños de la tierra. Y sin embargo hay unos tipos que por un par de pesos también sí se consideran dueños. También hay otros que por un par de pesos lo reciben por abajo de la mesa y también dan un par de beneficios a otros. Y bueno, la verdad que todo una mierda. Vamos a ver en qué termina esto. Y si no, loco, a poner el pecho de una vez, a dejar de hablar tanto y hay que hacer algo. Porque evidentemente por las vías legales, entre comillas, no podemos hacer una mierda. Nos siguen pisando, nos siguen basureando de la manera más ruin. Y si eso no es violencia, ¿qué es violencia entonces? Y bueno, y hay que actuar defendiéndose de esa violencia. Así que vamos ahora a otro temita de esta banda ska española, que ya me voy a acordar el nombre. ¿Cómo era ahora? Caso Perdido. Caso Perdido se llama la banda esta. Así que vamos a escuchar una banda, un temita, nos distendemos un poco y volvemos, no con un tema tan liviano tampoco. Vamos. Cabeza de Tormenta en este viernes 3, en realidad ya sábado 4 de junio. Así que bueno, como les vuelvo a recordar, el viernes que viene no hay programa. Y el otro tampoco, porque es mi cumpleaños, 17 de junio. Así que vamos a estar todos en mi casa, supongo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos trajo la tormenta el día de hoy. Nos trajo a un personaje vindicador de la historia argentina. Un día vamos a hacer un programa casi especial, diría yo. Habría que hacer un programa especial porque va a durar mucho tiempo. De lo que fue la Patagonia trágica, ¿no? De lo que se conoció como la gran masacre de los obreros de la Patagonia, en el cual Bayer lo explica muy bien en sus libros. De este coronel Varela que viene a estos pagos a reprimir una huelga que termina con la masacre de muchos de los que estaban haciendo la huelga. Así que bueno, vamos a tener que utilizar un programa especial para hablar de ese tema, para hablar de Facón Grande, por ejemplo, o del Gallego Soto, en fin. El tema es que ahora vamos a hablar del justiciero, de Kurt Gustav Wilkens, que nació un 3 de noviembre de 1886 en Bad Bramstedt, en Alemania. Nació en el seno de una familia burguesa, hijo de August Wilkens y Johanna Harmas. Tras realizar sus estudios, a los 19 años debió cumplir el servicio militar del Kaiser. Superada esta etapa, marchó a Estados Unidos para proseguir sus estudios. Se unió a un grupo de bohemios de distintas nacionalidades y gracias a ellos tuvo su primer contacto con las ideas anarquistas a partir de la lectura de los libros de Lev Tolstoy. Cabe aclarar que Tolstoy, este escritor ruso, entraría por encasillarlo de algún modo, por decirlo de algún modo, de lo que es y lo que fue el anarquismo pacifista, ¿no? El anarquismo que propone el boicot como herramienta de lucha, ¿no? Entonces, bueno, un poco inspirado en las lecturas de Tolstoy, empieza a tener sus primeros contactos con las ideas anarquistas, nuestro amigo Gustavo, le podríamos decir. Porque Kurt, no sé cómo se podría llegar a traducir, Wilkens es el apellido, como era Kurt Gustav Wilkens, vamos a decirle Gustavo. Y listo. Al poco tiempo comenzó a trabajar en una fábrica donde se envasaba pescado. Allí dirigió un hecho cuanto menos curioso en esta empresa, ¿no? La empresa tenía dos tipos de conservas, con dos tipos de envases, uno para la burguesía y otro para el proletariado. Wilkens, al enterarse de esto, convenció a sus compañeros para envasar la conserva de alta calidad en el envase más económico y viceversa. De esto provocándole una pérdida tremenda a la fábrica, que se enteró mucho después, ¿no? Así que el mejor pescado fue a parar a la clase obrera a un costo bajísimo y el peor pescado a la clase burguesa con costos altísimos. Que perdieron clientes, denuncia de toda esta empresa con este simple hecho, ¿no? Y ahí eso es lo que voy, o a lo que iba, cuando hablaba del boicot, ese tipo de método que aún hoy siguen usando muchos compañeros. Al enterarse de esto, las autoridades de la empresa obviamente lo despiden a Gustavo. Marcha ahora a trabajar en las minas de Arizona y en 1916 se relacionó con los obreros revolucionarios de el Industrial Worker of the World, obreros industriales del mundo, mejor conocidos como Wublis. Wilkens tomó parte activa en las huelgas y fue orador en las reuniones de los trabajadores. Los reclamos condujeron a los oligarcas locales a la creación de la Royal Tier League, Liga de la Lealtad. Así, el 12 de julio de 1916, 2.000 miembros de esta asociación iniciaron una cacería humana, teniendo a los mineros como presa. Una de las víctimas asesinó en defensa propia a un miembro de estas ligas, por lo cual fue acribillado a balazos. Y esto provocó, como no podía ser de otra manera, disturbios, saqueos e incluso violaciones llevadas a cabo en su totalidad por esta liga de la lealtad. El fin llegó cuando 1.186 personas, entre ellos Wilken, fueron encerradas en camiones de transporte de ganado y arrojadas en la frontera de Nuevo México, en pleno desierto. Wilken, conocido ya como un anarquista declarado, fue encerrado en un campo de confinamiento en Columbus, que logró escaparse, pero fue capturado, por lo cual lo enviaron a Fort Douglas, campo para prisioneros alemanes, del cual escapó el 4 de diciembre igual. Tipo, no lo podían mantener encerrado ni a palos. Fue apresado igual por la policía en 1919 y acto seguido deportado. El 8 de abril de 1920 llegó a Hamburgo, donde toma contacto con la Federación Anarquista de la región. Sus compañeros le hablan del inmenso movimiento obrero argentino, que para ese entonces estaba gestando bastante grosso por estos pagos. Bueno, igual regresó a su pueblo natal, y en esa semana, en la semana que vuelve, muere su madre. Y acá hace una actitud bastante tolstiana, ¿no? Es como sacada de los propios personajes de Tolstoy. La madre, que tenía que era poseedora de una cierta fortuna, se la hereda a su hijo. El padre ya había muerto, así que se la hereda a su hijo, pero Gustavo rechaza la herencia directamente, dice no me interesa el dinero, y la rechaza. Un día después dejó Alemania y se embarcó en Ámsterdam. Y llegó a Buenos Aires el 29 de septiembre de 1920. Y de inmediato partió para la Patagonia, al paraíso, como pensaban en esos tiempos. Recorrió en tren las pampas sin horizonte y comenzó a trabajar en los frutales de Río Negro, en Chipoleti. Pero la realidad era otra. En esas regiones encuentra a Gustavo la más encarnada forma de explotación. No pudo soportar esa realidad social, y su intención era un poco regresar a Estados Unidos, donde tenía ya sus amigos libertarios, donde ya había conformado su grupo. Pero bueno, primero regresa a Buenos Aires, y en el Café La Brasileña se le acercó un desconocido que se presenta como un compañero de ideas. Iniciaron una conversación y el desconocido le hizo preguntas que Wilken, en su mal castellano, se esforzaba para responder a este nuevo compañero supuesto. Le relató su actuación en Estados Unidos, y para ello le mostró un recorte de un diario norteamericano que había publicado su foto y lo calificaba de el rojo más peligroso del oeste. El desconocido lo invitó a su casa para mostrarle algunos libros. Wilken aceptó, pero la casa era nada más y nada menos que la comisaría 16, y este compañero no era otro que el agente de investigaciones Mauricio Culpa. Así que una vez más Wilken fue detenido. El director de migración ordenó su expulsión del país, pero los libertarios de Buenos Aires lo defendieron, así a rajatabla, y demostraron que durante su tiempo en la Argentina Wilken trabajó siempre. La justicia falló esta vez a favor de Wilken, o casualidad, y después de 4 meses de prisión ordenó su libertad. Wilken, agradecido por la actitud de sus compañeros de ideas, decidió quedarse en Buenos Aires, y la idea de volver a Estados Unidos ya no le pasó más por la cabeza. Así que decidió quedarse acá en Buenos Aires y luchar por otros detenidos en la misma situación. En 1922 llegaron a Buenos Aires las noticias de las matanzas de la Patagonia, de estas que había un poco hecho una introducción, ni introducción siquiera hice, pero apenas un comentario.

por toda respuesta el agente Serrano, el negro Serrano, como lo conocen en la comisaría 31, le rompe la boca de una trompada. Y el ángel exterminador aplica un al ángel exterminador le aplican un preciso rodillazo en los testículos. A Wilkins se le ha caído el sombrero, uno de esos típicos sombrerones alemanes de ala ancha, con la copa partida y el moño de cinta detrás. Así se lo llevan, con la cabeza descubierta, haciendo extraños equilibrios con la pierna herida, como un tero con las patas quebradas. Se iniciaban así las venganzas por la represión obrera más sangrienta del siglo XX, salvo del periodo de la dictadura de Videla. Bueno, vamos a seguir ahora con la historia de Wilken, pero hablar un poquito con esto que acabamos de leer, textual, de Osvaldo Bayer. Vamos a ver cómo concluye la vida de Wilken. Es probable, no estoy seguro, es probable que en vez de decir Varela haya dicho otro nombre. ¿Puedo decir que no? Porque puede ser, porque la otra vez escuchando un programa repetido, por ejemplo, en vez de decir Franco dije Mussolini. Me cruzan así los los personajes que son la misma mierda. Así que, no sé, lo voy a escuchar igual. Puede ser que haya nombrado a otro hijo de puta en vez de Varela. A lo primero de todo. Dice Brian que le parece que no. Pero bueno, si en todo caso igual. Porque me parece que dije Falcón, que vendría a ser la misma poronga, pero. No sé, igual. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, vamos a un temita, entonces. Venga, va. Hermano mexicano, caerá el mal gobierno. justicia, tierra y dignidad. Nada puede frenar la lucha popular. Justicia, tierra y libertad. Bueno, seguimos acá en Cabezas de Tormenta. Se fue la cortina, se fue a otro lado, pero no importa, porque igual queda muy poquito de esto, de la vida de Gustav Wilkins, el vengador de la Patagonia, el ángel vindicador. Bueno, al velatorio de Varela concurrieron varios funcionarios, entre ellos Marcelo T. Alvear, presidente en 1923, y el expresidente Hipólito Yrigoyen. Dos tipitos macanudos, ¿no? Un hecho que cabe destacar fue protagonizado por un joven llamado Ernesto Pérez Millán Temperley, miembro de la Liga Patriótica Argentina y ex sargento de la Policía de Santa Cruz, quien gritó y amenazó a los periodistas, amenazando con dispararles con armas de fuego. Wilken estuvo incomunicado hasta el 2 de febrero y fue sentenciado a 17 años en prisión. Durante su juicio se declaró culpable y único responsable. Negó por completo sentir remordimiento alguno. El 15 de junio de 1923, o sea, ya vamos a estar próximo a esa fecha, 15 de junio de 1923, Wilken dormía en su celda y un guardia lo despertó. ¿Vos sos Wilken?, le dijo, y le disparó con su Mauser reglamentario en el pecho. El ruido despertó a los demás presidiarios. Los guardias se acercaron y rodearon la celda. El homicida decía ser familiar de Varela y se había vengado. Este vengador de Varela era Ernesto Pérez Millán Temperley, aquel loco que había gritado en el velorio, quien se había tomado el trabajo como guardiacárceles para asesinar a Wilkins. Al morir el vindicador, las organizaciones obreras llamaron al paro general. Hubo enfrentamientos con la policía, tranvías incendiados, detenidos, muertos, en fin. El Estado enterró en silencio el cuerpo del alemán y no quiso entregar sus restos a los anarquistas. No obstante, al día siguiente un periodista logró descubrir el lugar de la tumba. Por otra parte, Pérez Millán Temperley fingió demencia y fue encerrado en un hospicio para criminales con problemas psiquiátricos. Poco después sería internado en el mismo lugar un tal Boris Vladimirovich, un anarquista expropiador ruso que venía del penal de Ushuaia, donde, al parecer, había comenzado a volverse loco. Un yugoslavo, Esteban Lucic, tenía acceso a todas las áreas del hospicio debido a su fama de inofensivo. Así que la mañana del 9 de noviembre de 1925, entró a la habitación de Pérez Millán Temple. «Esto te lo manda Wilken», le dijo, antes de dispararle con un arma que le había entregado Vladimirovich. Ernesto Pérez Millán Temple fallecería poco después. La policía, al indagar a Lucic, supo que este hombre, quien alegaba haber atacado a su víctima en defensa propia, no podía haber sido el autor intelectual del hecho a causa de sus problemas mentales. La conclusión era evidente. El cerebro detrás de la operación era Vladimirovich, que además de expropiador, tenía un doctorado, era médico y biólogo, había escrito libros y ocupado una cátedra en la universidad. Estaba hecho. Los anarquistas habían tenido la última palabra. El vindicador, el héroe, el mártir, había sido vengado. Así termina toda esta historia, este enredo de cadenas de venganza. Es casi... extraído de un libro de ficción, parece. Y bueno, para este hijo del pueblo, Gustav Wilken, nos vamos a ir con un tema. Hijos del pueblo, aquellos que dicen que es el himno anarquista, en realidad no tenemos himno, pero sí nos representa mucho. Esta vez cantado por una banda española llamada Flema, ¿no? Flema Argentina, es una banda española llamada Flema. En su versión de Hijos del Pueblo, que está muy buena, así que nos vemos, compañero. Vamos a dejarle el viernes que viene y el otro viernes. Vamos a seleccionar un par de programas y vamos a pasarle otros programas para que no pasen continuamente siempre lo mismo. Y así que nos estaremos viendo recién el otro viernes, que sería como 24 de junio, una cosa así. Así que nos vamos. Salud y anarquía, cuídense, la policía está suelta. Nos vemos.